Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almara Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Este proyecto radial no comienza acá. Presente, la Ronda de los Jueves es un programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos para difundir e invitar al mundo a conocer lo que pasa todos los jueves desde hace 44 años en la Plaza de Mayo. Estar en la Ronda de los Jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas. Futuro lleno de esperanza. 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. ¡Presente! 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidas. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! Aparición con vida de Jorge Julio López. ¡Ya! Empezar mientras se va mejorando el sonido. ¿Qué les parece? Bien, bien, bueno. Bueno, ante todo, un saludo a todos los compañeros de los distintos medios comunitarios que nos están cubriendo la marcha y subiendo esta parte. El recuerdo permanente de las madres que han partido. Y este año, Norita Cortiñas y Mirta Baravalle, junto con los demás compañeros y compañeras de la ronda, desde este humilde lugar le decimos presente, ahora y siempre. Hay muchas cositas que teníamos que decir, a informar, pero hay hechos que golpean, sobre todo porque se están llevando peleas en el país, los pueblos originarios, están luchando por sus lugares, en Tilcara precisamente, siguen las denuncias por el avance de como cueva del Inca, donde una familia que ya está instalada desde hace años, que son tierras ancestrales, la quieren desalojar. Ahí van a colocar un hotel. Incluso tratando de pasar por encima lo que la Constitución lo establece y la ley 26.160. Los propietarios del hotel Canto del Viento son los que intentan desalojar a las familias, como el caso de Javier Mamani. Y en esta sintonía tenemos que tener en cuenta que el gobierno votó en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se realizó en Nueva York, fue el único país que votó en contra de resolución que promueve la garantía de los derechos de los pueblos indígenas. Este hecho es para tomarlo en cuenta, ni sus aliados políticos, Estados Unidos e Israel votaron junto con el gobierno argentino. Desde este lugar, como siempre, acompañamos las luchas de los pueblos originarios y no a la destrucción de sus propiedades, no al desalojo de sus casas. Y seguiremos insistiendo de acá, del norte al sur, que esto se pare y ya, y no esperar las resoluciones que votan en la ONU. La verdad, que dan vergüenza ajena. Queríamos avisar que con la consigna Basta de armas a Israel, el Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino, en el marco de la Semana Mundial de Solidaridad con Palestina y Acción Global por Sanciones a Israel, se convoca a una marcha este viernes 15 de noviembre a las 17 horas a la Embajada de Estados Unidos en CABA. La concentración será en Plaza Italia para exigir que dejen de financiar el genocidio y corten todo acuerdo militar con el Estado genocida. Tenemos que acompañar estas acciones como lo hicimos siempre. Por lo tanto, convocamos a la participación de esta concentración que se va a realizar este viernes a las 17 horas. Hay distintos petitorios que están acá en la ronda que son para lograr la firma. No sé si ustedes recuerdan que la compañera kurda los otros días hablaba de un preso político que hace años está Ocalán, que por lo tanto en este momento están juntando firmas para su liberación. Ahí está la compañera, quien quiera acompañar con su firma, será bienvenido. Y lo mismo la otra compañera, Olga, que está por ahí, que está con un petitorio que tiene que ver con la aparición de Lichita. Queremos saber dónde está Lichita. Hay una campaña de 1 millón de firmas que ya se puso en movimiento y ahora se continúa. Por lo tanto, le pedimos a los compañeros que se acerquen para que también puedan firmar. Lamentablemente también tenemos que despedir a Dora Rebecci de Weiss, una ex detenida por razones políticas y militante de derechos humanos. Dora estuvo detenida del 74 al 79 y su compañero Jorge Weiss fue secuestrado y sigue desaparecido. Dora toda su vida luchó por las banderas de memoria, verdad y justicia y estuvo siempre presente en cada una de las marchas del apagón en Jujuy, recordando los compañeros desaparecidas, desaparecidos. Entonces, bien fuerte, compañera Dora Rebecci de Weiss. ¡Presente! Ahora y siempre. Los compañeros, ¿lo digo yo? ¿Lo decimos? Sí, no, lo digo yo. Este viernes 15 de noviembre hay una gran peña que organiza la Mesa por la Memoria de Campo de Mayo a las 18 horas en el Centro Cultural Alfonsina Storni en la Avenida Juan Domingo Perón 2651 de Los Polvorines. Existen artistas invitados, buffet popular, taller de danzas folclóricas y charlas debates. Los compañeros de la Mesa de Memoria de Campo de Mayo los convocan a la participación. ¿Dónde está Fernando? Fernando va a anunciar una actividad que se va a realizar la semana que viene, 23. ¿Qué tal? Buenas tardes. Para anunciar que el próximo sábado 23, o sea, no este, sino el siguiente, en el mutual sentimiento y de hacerle cruce. A partir de las 10 horas se realiza un encuentro antirrepresivo, es decir, distintas organizaciones de derechos humanos, sociales, etcétera, se va a rediscutir, porque ya este es el cuarto, se va a rediscutir y tratar de encontrar una forma mancomunada de defensa de todos los militantes y el accionar, bueno, ahí se va a discutir precisamente el accionar que se hace a posteriori contra todos los atropellos que este gobierno, Burrich y todos los demás entuertos que están gobernando este país, lamentablemente, golpean precisamente a los que menos tienen. A los que más tienen no le hace absolutamente nada, todo lo contrario. Bueno, pues esperamos, acuérdense, 23 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana, en la Montó el Sentimiento de Estación La Cruz. Sábado 23. Sí, bienvenido. Bueno, un saludo a la hija de Isabel Guala, que nos viene a visitar. Así que, presentes. Bueno, nos va a decir unas palabras, Chiqui, por la actividad que se va a hacer hoy en la Facultad de Derecho. Hola, bueno, los vengo a invitar a todos, a todas, a todes, a la actividad que se va a hacer, una radio abierta en la Facultad de Derecho, que es contra el abuso sexual en la infancia. ¿Por qué? Porque en la facultad están dando unas cátedras donde hablan de un síndrome de alienación parental, que solamente, no existe ese síndrome, que solamente es utilizado en las causas judiciales para beneficiar, gracias por la palabra, para beneficiar a los abusadores. Solamente se usa ese síndrome de alienación parental para beneficiar a los abusadores, para apañarlos, para que zafen de las acusaciones. ¿Sí? Lo usan los jueces, lo usan los defensores de abusadores y, bueno, por eso se hace la actividad para conocer que este síndrome de alienación parental es falso, ¿sí? Y que en una facultad no se puede dictar, no se puede hablar de eso, que es una construcción totalmente creada para la impunidad de delincuentes. Bueno, nada más, es ahora a las 17:30 en la Facultad de Derecho, estamos todos, todas y todos invitados. Bueno, me piden que hable de la condena a Del Popolo, que fue el martes, le dieron una condena Del Popolo de 27 años. ¿Sí? ¿Quién es Del Popolo? Del Popolo es un músico, un ex músico, que fue denunciado en 2016 por Maylen Frías, que fue una persona que puso su cuerpo y hizo un video que se hizo viral denunciando la violación que había sufrido por Del Popolo. Este señor, por decirle algo, es una persona que es, como dijo el fiscal, un violador serial. Es una persona que violaba a chicas de 13 años, ¿sí?, que fueron a declarar, de 14 años, cuando él tenía 28 años, un abusador de verdad horrendo. Así que le dieron 27 años. Esto era un delito que cometió, ¿sí?, que se dio a conocer en el 2016. La justicia tarda, lo sabemos bien. En este lugar sobre todo, pero conseguimos 27 años para esta lacra. Muchas gracias. Bien. Bueno, compañeros, queríamos denunciar este hecho porque la verdad duele. Sobre todo porque estamos hablando de trabajadores que están expuestos. Jorge Luis Navarro, trabajador del taller Constitución, estaba enfermo de cáncer, producto de la exposición al asbesto durante sus años de trabajo. Su muerte muestra las consecuencias de esa situación que deteriora gravemente la salud de trabajadores y trabajadoras. compañero Jorge Luis Navarro presente, y acompañamos la lucha de los compañeros para que saquen de circulación esos vehículos que lo que están haciendo es enfermar a la sociedad y a los propios trabajadores. Me estaban diciendo que el miércoles que viene a las 17:30 en Radio Caput van a colocar una placa en homenaje a nuestra compañera madre Nora Cortiñas. Así que están invitados todo el mundo a poder participar. Bueno, le voy a dar la palabra a Elia. Hola. Hola muchachos y muchachas. Hola. Yo estaba pensando, ¿no? Porque me pudieron anular en muchas cosas, pero el pensamiento, por suerte, para mí. No, te dije que estaban hablando por acá. Bueno, digo yo, ¿qué otra cosa podemos hacer más contundente? A ver, sin hacer desastres, nada. ¿Qué se puede hacer? Qué callado que están, ¿sí? Nadie dice nada. Nadie opina. Son desastres, muchachos. Muchachos. Vamos. Opinen. La revolución. Hay que seguir luchando. La lucha para la revolución. Sigo esperando. ¿Sí? No, así no va, ¿eh? Así no va porque van a seguir progresando los otros. Que no progresan nada más que ellos. Pero bueno, ¿qué podemos hacer para que nos escuchen, para que nos respeten? Traer jueces y juezas, porque no tenemos justicia. Fuerza, hay que hablar bien fuerte, bien fuerte. Yo siempre digo que allá, que nos escuchen allá y por todo. Están todos los jueves acá. Ah, muy bien. Sí, tenemos que amontonar, muchachos. Porque si no, ellos aprovechan la situación. Total, dicen, son pocos. Mentira, no somos pocos, somos muchos. Pero por este motivo, algunos vienen, otros no vienen. Pero bueno, opinen, ¿qué les parece lo que está pasando? Están todos moderados. Vamos, no se achiquen. Una porquería. Bueno, por lo menos alguien que dijo algo. ¿Y? Che, qué cara. Están todos tímidos. Muchos tímidos ahora, que aparezcan los archivos. Ponen cara rara, pero no dicen nada. Vamos. Arriba. No. ¡Fuera mi ley! ¡Fuera mi ley! Así no puedo. No puedo porque no hablan. Ustedes también tienen que hablar. Ustedes tienen que decir también. Gobierno del pueblo necesitamos. Un gobierno que sea del pueblo. De que sea del pueblo y honesto. Siempre digo, a lo mejor a algunos le caerán mal, y no sé si ya lo han dicho. A mí no me importa que sea radical, peronista, socialista, no me interesa. A mí lo que me interesa es la causa. ¿Por qué estamos todos acá? Porque tenemos desaparecidos. Niños, adultos, madres muertas, tenemos un montón de cosas feas. Y por eso estamos acá. Y por eso tenemos que decirlo. Pero decirlo bien fuerte, para que todos nos escuchen. Porque si no, parece que estamos ahí todos achicados. No estamos achicados. Para nada. Para nada. Falta de sacar eso que tenemos adentro y empezar a decirlo, por favor. Porque si no, no marcha la cosa. ¿Eh? Bueno, entonces vamos a cantar, a ver si cantan así. Necesitan hojas. Arriba por los 30.000. 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presentes! 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presentes! 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presentes! Ahora y siempre. Ahora y siempre. Buah, menos mal. Que abran los archivos. Que abran los archivos. Que abran los archivos. Que abran los archivos. Que abran los archivos. Que abran los archivos. Del 74 al 83. Del 74 al 83. Del 74 al 83. Ahora sí. Ahora cantamos. Ahora, pero canten fuerte. Si sí, parece que es nada. Eso no, eso no. No aflojemos. Porque si no, se aprovechan la oportunidad los otros y van subiendo cada vez más. No, bien fuerte tienen que cantar. Por favor. Bueno, empecemos. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal y seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas veces aparecí, a mi propio entierro fui, sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando, y a la hora del naufragio y la de la oscuridad alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra. Yo les voy a decir, puedo decir algo. No se me enojen, no se ofendan. Si se ofendan, después de todo me da lo mismo. Participen, por favor, hablen, porque si ustedes no hablan, Esto parece un qué sé yo, o cualquier cosa. Pero opinen, digan lo que piensan. Porque nos tenemos que escuchar entre todos. Y yo, como siempre, y vuelvo a repetir 500.000 veces, podés erradicar peronito socialista, lo que se te cante. Pero ante cosas puntuales, por favor, juntos y arriba. Si no, esto nunca se va a solucionar. Esto va a quedar como algo que pasó y bueno, que se jodan por haberse metido y todo lo demás. Participen, por favor. Hablen. Vengan con algo escrito, con lo que ustedes quieren. Vengan todos los jueves, tenemos que llegar hasta la puerta de allá. La gente. Háganlo, muchachos. Háganlo para que el día de mañana no haya gente que después los critique, nos critiquen y digan, ah, pero aquellos eran unos nabos, no sabían nada, unos plomos. No es así. Somos gente que hemos luchado mucho y hemos participado, hemos llorado, hemos gritado. Han muerto, han desaparecido. Pero entonces, arriba, por favor, les pido. Hablen, vénganse con algo escrito, chiquito, hagan lo que ustedes quieran. Pero hablen, participen. Bueno, ¿quién quiere hablar? Ah, bueno. Bueno, chicos, ahora va a hablar una chica de Perú. Buenas tardes a todos, a toda esta hermosa patria grande. Vengo en nombre de todos los PECs peruanos residentes en el exterior que vivimos acá en Argentina y en todas partes del mundo. Y fuera, como nos estamos pronunciando, y como también dentro del Perú se están pronunciando, 13, 14 y 15 está de paro nacional. Le voy a hablar un pronunciamiento desde peruanos residentes en el exterior del mundo. Ante las protestas masivas de los trabajadores, ciudadanos y la PEC que se está dando el foro en Perú 2024, los peruanos residentes en el exterior por el mundo expresamos nuestra solidaridad y respaldo a las justas demandas del valiente pueblo del Perú, del trabajador, así como nuestro rechazo a la campaña de desinformación, persecución y criminalización promovida por el gobierno de Dina Boluarte y su Congreso contra las legítimas protestas populares, coincidiendo con el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC. Estas protestas de los días 13, 14 y 15 de noviembre no están dirigidas contra la APEC, sino que denuncian los graves problemas que afectan a nuestro país: la inseguridad ciudadana, el hambre, la corrupción, la inmunidad por parte de los políticos, la criminalización, la persecución de nuestro pueblo. APEC 2024 refuerza un modelo neoliberal que perpetúa la independencia económica y entrega de los recursos del país, del Perú, a intereses extranjeros, como también a nuestra patria grande, como evidencia el megapuerto chino de Chancay y la base espacial norteamericana en Piura. Además, la autorización del ingreso de tropas extranjeras para garantizar la seguridad dentro del Perú del evento es una violación de la soberanía nacional de nuestro Perú y una muestra de sometimiento del gobierno extranjero frente con estas potencias extranjeras. Reafirmamos la necesidad de un proyecto nacional y desarrollo para nuestro Perú que industrialice nuestro Perú. El rechazo a la criminalización a las protestas del pueblo trabajador y la defensa del ejercicio del derecho legítimo a la movilización pacífica en todo el Perú. La lucha por un Estado independiente, democrático, con justicia y garante de derechos comprometidos con el desarrollo integral, la justicia social y el respeto a nuestra pluriculturalidad. Gracias. Gracias a vos. Bueno, compañera. Gracias. Bueno, tiene que entender, creo yo. Sí, soy breve porque nos van a medir. Sí. Queremos paz, queremos tranquilidad, pero ante todo queremos la verdad de todo lo que pasó, de todo lo que hicieron, de dónde están nuestros queridos desaparecidos, grandes, chicos, bebés, todos. Ha muerto cualquier cantidad de personas sufriendo y sin saber nada. Entonces, la solución es que hablemos, por favor. Pidamos justicia. Eso es lo que tenemos que entender. Justicia y nada más. Madre de la plaza, el pueblo las abraza. Madre de la plaza, el pueblo las abraza. Madre de la plaza, el pueblo las abraza. Madre de la plaza, el pueblo las abraza. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental. Porque ellas se negaron a olvidar en tiempos de amnesia obligatoria. Eduardo Galeano. Pues mi nombre es Aida Fento, yo soy miembro del Movimiento de Mujeres de Kurdistán aquí en América Latina. Y como siempre que pasamos por Argentina, venimos a la ronda de las madres de la Plaza de Mayo a apoyar su resistencia histórica, que realmente ha cambiado la situación de Argentina. Si no hubiera sido por ellas, la situación aquí del pueblo, de la sociedad, de la gente sería muy distinta. O sea que hay un poco una deuda histórica, ¿no?, con esta lucha. Y digamos que las madres son una alianza del Movimiento de Liberación de Kurdistán desde hace muchos años. De hecho, Norita Cortiñas estuvo en Kurdistán en un par de ocasiones junto con otras compañeras que también acompañan a las madres, mostrando su solidaridad con las madres de la paz y de los sábados, que son madres pues que se constituyeron con las mismas razones que las madres de aquí y con la inspiración de las madres de aquí. Por eso venimos, y en el día de hoy en concreto pues hemos pedido su ayuda para recolectar firmas, porque estamos haciendo una campaña a nivel de América Latina para la campaña internacional Libertad Ocalan, solución política para la cuestión kurda. Estamos recogiendo firmas en América Latina para exigir que se cumplan los derechos de Abdullah Ocalan y que sea puesto en libertad. Abdullah Ocalan es el líder del pueblo kurdo, lleva casi 26 años en aislamiento en una isla prisión en Turquía. Se pasa largos a periodos de tiempo sin ningún tipo de comunicación con el exterior. Y digamos que exigimos que se cumplan sus derechos y que sea puesto en libertad, porque tiene derecho al derecho a la esperanza, que es un derecho a nivel de derechos humanos internacionales de todo preso, a poder acabar su vida fuera de la cárcel y así poder jugar un rol importante, que es el que le toca para poder solucionar la cuestión kurda de una forma política, democrática y pacífica. Él es el interlocutor del pueblo kurdo y por ello todo el pueblo kurdo está movilizándose para conseguir su libertad. Hola, mi nombre es Doris y me estoy manifestando sin que nadie me pague, ningún grupo político, no pertenezco a ningún grupo político, solamente tengo indignación. En Perú hay represión, un gobierno dictador, un presidente secuestrado y un congreso que complotó para secuestrar al presidente Castillo, juntamente con los congresistas, con la Fuerza Nacional, o sea, todos los grupos de policía, la Marina, la... ¿Perdón? Bueno, lo que decía era que en Perú complotaron todas las fuerzas de justicia de la nación, la ex fiscal Benavides, la Policía Nacional, todos contra un presidente, porque supuestamente la ciudadanía, el pueblo, todos los peruanos, la mayoría, no queríamos a ese congreso porque estaban firmando programas para empresas nuevas que no pagan impuestos extranjeras y nacionales. Y entonces ahora hay una conferencia, un fórum en Perú que se llama el APEC. Y hay muchos hermanos que están saliendo de diferentes provincias. Y ayer en Arequipa reprimieron. Hay 6 hermanos hospitalizados llenos de perdigones. Y manifestamos desde este país por dolor y por impotencia que no podemos hacer nada por nuestros hermanos. Lo único manifestarnos y realmente indignados porque ellos criminalizan las marchas. O sea, todos son terroristas los que marchan para poderlos matar. Pero no hay terrorismo. Lo que hay allá es policías robando, congresistas robando, el gobierno robando. Y sacaron leyes para que ellos sean como beneficiados con las leyes cuando ellos sean procesados. Pero esas leyes automáticamente les blinda también a los ladrones de a pie, o sea, a los simples criminales. Entonces los criminales con más ganas empiezan a matar. Y bueno, con eso no estamos de acuerdo. Es como aquí en Argentina también están criminalizando a las marchas. O sea, para todos los que marchamos somos terroristas. ¿Cómo puede ser? Y terrorismo solamente es para alguien que traiciona a la patria. O sea, o es injerencia de otro, una persona que viene de otro país y pone una bomba aquí. Eso es terrorismo. Y entonces, si acá hubiera, exagerando, que nos ponemos en armas y todo, lo que habría es guerra civil. Pero uno, por marchar no es terrorista. No hay terroristas, pero terroristas se lo inventan ellos para poder matar. Pero sí que hay terrorismo de Estado. Un gobierno que no defiende al país, que no es nacionalista, que no nos cuida ni al pueblo ni nada, eso es ser terrorismo. Un gobierno que entrega todos los recursos sin que paguen impuestos ni nada, para mí eso es ser terrorista. ¿O no? Nada. Gracias, hermano. Gracias. Bueno, de vuelta, como todos los jueves, estamos haciendo la pequeña intervención, el resumen de lo que pasó el día de ayer, miércoles, con jubiladas y jubilados. Yo pertenezco a Jubilados Insurgentes, soy Ana María Tapia. Y bueno, comentarles que la represión, un par de empujones, pero desgraciadamente la ligó un compañero que de prensa, o sea, que es terrible, un compañero que venía a colaborar, le lastimaron la cabeza y lo empujaron. Y bueno, el compañero, mal que mal, tengo entendido que está bastante mejor, así que bueno, seguiremos adelante. Nosotros estamos haciendo diferentes tácticas que nos están dando muy buen resultado. O sea que si reprimen por un lado, nos vamos corriendo y vamos tomando otro sector de la calzada y bueno, efecto de distracción, y quedan ahí nada más que con 5 o 6 compañeros sin tener sentido, terrible vigilancia para 3, 4, 5, 6 personas. Así que en realidad novedades muchas no tenemos, cada vez menos, porque esto sigue, de todas maneras sigue todo igual, a ganar, si no ganar, ganamos lo mismo también, ¿no? O menos, esa es la realidad, porque fuimos a sacar extractos de los bancos y seguimos exactamente igual que hace, no sé, los meses, ya que hace que estamos así y nos aumenta una miseria. Ahora eso sí, los servicios, se fue todo mal, todo para arriba, y no se fue el 2%, el 1%, se fue muchísimo más. Todavía nos mienten así, en la cara, y tenemos que creer esas mentiras. Por eso lo importante es que no creamos esas mentiras, que creamos en nuestras realidades, ¿no? Que eso es lo que tenemos que insistir. Nosotros, con lo que estamos cobrando las trabajadoras y los trabajadores también, con ese sueldo básico, no se puede nada de nada. Les cuento también que ya salió el billete de 20.000 pesos. ¿Qué podemos comprar con 20.000 pesos? Y qué sé yo, nada podemos comprar. Si una compra mediana en una verdulería y te hacen el 30% de descuento, llegas a sacar más o menos 17, 18 mil pesos nada más que de verdulería para comer una semana medianamente fruta. Así que bueno, así estamos, seguimos insistiendo que lo único que nos queda es garantizar la lucha en las calles, que las luchas no pueden ser individuales, las luchas deben ser colectivas, la lucha todo colectivo tenemos que estar nosotros y nosotros y nosotres. Salen los estudiantes como estuvimos el otro día, vamos con los estudiantes, salen los de salud como estuvimos también en el Bonaparte, como estuvimos también en el centro número uno que está en Manuela Pedraza, al 1576. También estuvimos ahí, en el PAMI, donde toda lucha que salga es la que todos tenemos que estar. No podemos estar pensando, no, acá estoy cansada, no, me duele la espalda, no. Nada, hay que estar, porque es la única solución que podemos llegar a tener, es eso, luchar en las calles, con la insistir y nunca desistir, ese es el tema. Eso es lo que pensamos, así que bueno, dejaremos lo poquito que nos quede de tiempo en las calles para las generaciones que vengan, sigan y sigan entendiéndolo, que hoy nos tocó a nosotros, pero jubiladas y jubilados van a ser todos, si es que se llegan a jubilar. Lamentablemente eso es lo único que les puedo decir. Por eso estamos nosotros en las calles, luchando también por todos ustedes. ¿Y el próximo miércoles? Y el próximo miércoles, pero por supuesto que vamos a estar ahí, vamos a estar todos los días, y mañana vamos a estar en todas las luchas también, y el sábado también hay otra lucha, y así. Y bueno, y el miércoles insistir y resistir ahí a lo que se pueda. Ahora, sí, como digo siempre también, hay que despedirse de su casa. Cuando nosotros nos vamos y venimos a Congreso, nos despedimos hasta de las plantas, porque no sé si volvemos o si nos van a tener que ir a visitar a una cárcel o a un hospital o vaya a saber dónde. Esa es la realidad que nos toca hoy. Así que, bueno, pero contra eso vamos a seguir de pie y vamos a seguir luchando, porque esa es la que nos queda. O sea, lucha y vuelva, lucha y vuelva. Ese es el tema. Muchísimas gracias a todos. Bueno, Mari Mari Comaimun, Incheta y Agustina Liscomaliana Kino Pinguén, Furilov Chet Guariameo. Bueno, hola a todos, mi nombre es Aye, vengo de Bariloche, de Furilovche allá. Hoy acá acompañando en la Plaza de Mayo con las abuelas, estuvimos en la ronda, estuvimos compartiendo varias cosas, varias, compartiendo, haciendo el aguante acá, desde muy lejos que venimos nosotros, y acá es muy lindo poder ser parte de la ronda, justo nos tocó el día, así que, yo tengo 17 años, pertenezco a la comunidad allá en Bariloche de Gualahue, Los Gualahue. Aparece en redes también, en Instagram, como Los Gualahue. Y también pertenezco a, bueno, Huechequechenehuen, que significa Fuerza Joven. Somos varios compas ahí, jóvenes, mapuche, en reconocimiento ancestral, en constante lucha contra nosotros mismos para saber encontrar nuestra identidad, nuestro reconocimiento. Hoy en día, con los teléfonos, a veces es difícil poder encontrarse a uno mismo y saber de dónde es su tubún y su cupalme, su origen, de qué es. Personalmente, mi nombre significa alegría. Y nada, así como un montón de nombres y apellidos que significan un montón de cosas. Nuestro trabajo como hueches, como jóvenes, es poder transmitir el mensaje de que no tengan miedo a encontrar su identidad, de que luchen por su identidad, de que cualquier cosa que los haga sentirse más cerca de su identidad la puedan buscar, que lo puedan transitar de la mejor manera, ¿no? Eso es tan importante, algo como el origen, de saber qué significa mi apellido o esas cosas, ¿no? La verdad que muy contenta, muy feliz de poder estar acá. Con mis compas allá en Bariloche. Nos pueden buscar como huechequechenehuen en Facebook y como huechequeche.nehuen en Instagram. Hacemos varias cosas, hemos estado presentando festivales. El último fue el Festival Resistir, donde estuvimos ahí conduciendo y siendo parte del buffet con esto, ¿no? De que con el mensaje que queremos dar de reconocerse, de no tener miedo a ser quien es uno, ¿no? Nosotros somos mapuche y desde chiquitos, por lo menos un par de nosotros, ya nacimos con la identidad y otros que la van buscando en el camino, y es tan enriquecedor poder ver al par, al otro que no se encuentra, y encontrarse y poder compartir eso y crecer juntos es un montón. Así que muchos de nosotros ya, eso, como repito, ya nacimos con la identidad y otros que la están buscando en el camino, y saber que nosotros siempre estamos para el que quiera, para mandarnos un mensaje, para unirse a nuestro al grupo. Nada, eso, hacemos lindas cosas. Hemos hecho Wiritucu, que bueno, muchos lo conocen como fanzines. Hemos hecho ya 3, así que están disponibles ahí en las páginas para que lo puedan ver. Y nada, para contarles un poquito de qué hablan, el primero habla mucho de esto, de la identidad, de por qué nos llamamos Huechequechenehuen. Tiene un par de poemas. El segundo igual, como eso, de no perder la trama, de poder encontrar nuestra identidad, de poder sentirnos orgullosos de eso. Quizás a veces la tenemos, pero no podemos encontrarnos con eso. Así que nada, muchas gracias a todos los medios por darme la oportunidad de poder compartir, de dar mi voz. Y nada, ojalá poder volver acá a la plaza con las abuelas y poder volver a ser parte de la ronda. Muchas gracias. La Ronda de los Jueves es una secuencia documental de 20 capítulos que continúa aquel proyecto radial con los mismos objetivos: construir, acompañar, difundir e invitar a ser parte de esta lucha por memoria, verdad y justicia. Estar en la Ronda de los Jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas.